Dante, el único que está gritando aquí eres tú, y si alzo la Sí, voz, yo no, es yo que en ningún siento que puto te estoy momento he escuchando. dicho lo contrario. Te En ningún interrumpí, puto sí, te momento he interrumpí, dicho lo porque contrario. entiendo dónde vas. ¿Dónde voy? Venga, sorpréndenos, payaso. Entonces, ¿qué? ¿A qué viene el derrito ¿Dónde voy, entonces? payaso? ¿Me vas a responder alguna de las preguntas que Y hago ahí o está solo el... vas a decir mierda?